llegan para conquistar tus oídos y quedarse. Amor, no hieras más mi vida. Amor, revélate de ojos claros. Amor, que jamás has escondido, escapándome al calendario. Soy arena del desierto, voy volando con el tiempo. Soy quien va a vestir tu cuerpo hoy, con mi piel y mi aliento. Voy cercando tu cintura en las calles tan oscuras que solíamos amarnos solamente con miradas. Ven, ven, que quiero amarte. Ven, ven, que quiero hablarte. Ven, ven, ven lo que siento, cosas que oculté por miedo. Los Cowboys y su nuevo trabajo. Con el corazón herido, una lágrima por tu perdón. No me pidas que te olvide, si eres todo para mí, mi amor. Desgarrándome, son los días más crueles de mi vida. Creo que me moriré si tú no estás. Me haces falta, mucha falta, mi amor. Venilo en tu disquería, no se vende en cantina. Me vas a extrañar, a extrañar. De noche no me vas a nombrar, estés, a donde tú vayas. Me vas a extrañar, por todo el amor que te di. Si en cada rincón hay algo de mí, me vas a extrañar. Los Cowboys. Son estas rosas para ti. Son de Liver Music.